la señora que se va al mercado, el señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, tiki, pan, tiki, pan, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. Buenas tardes, compañera Mariana Moris, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Valeria, ¿cómo estás? Bien, bien. Seguimos agitadas hacia el fin de año. Claro, bueno, todavía falta porque es octubre mitad, ¿no? ¿Qué día es hoy? 21 de octubre. Sí. Nos faltan 2 meses, por lo menos, para estar escorchando. No es tanto. Pero viene como agitado. ¿Usted no le pasa que viene como agitado este año, este fin de año? Este fin de año me está trayendo algunos problemitas, pero bueno. ¿Será que habrá que pasarlo? Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, aquí estamos entonces en De la Boca para Afuera hasta las 21 horas por FM Riachuelo. Exacto, programa número 51. 51, habiendo pasado los 50 programas, vamos hacia los 100 programas con toda la energía. Con toda así la intención. Que... ¿No tiene frío usted? Yo lo estoy apagando porque el aire... Apáguelo, hacía calor. Hacía calor. Hace un poquito de calor afuera. Me agarra como un fresquito. Bueno, vamos a saludar a nuestro operador, a Dani. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por aguantarnos siempre cada martes. Vamos a estar escuchando cumbia, nos dijo Dani, nuestro operador. Hay una selección especial de cumbia para los oyentes y las oyentes de La Boca para Afuera. Nos mira. A ver qué podemos encontrar. Nos mira y nos odia. Cumbia latina es la consigna. Y deje de chatear. Ah, ¿están sacando fotos o está...? ¡Ay, qué grande este compañero! Buenísimo. Bueno, vamos a contarles las vías de comunicación. Dale. A los oyentes. Pueden llamarnos al 2204-8616. Es el teléfono de la radio para poder salir, para poder charlar con nosotras en vivo. Uh-huh. Después tenemos nuestro Facebook, que es De la Boca para Afuera. Ahí también pueden dejarnos mensajes, lo que quieran, compartirnos, saludos y demás. Saluditos, manguear entradas para... Manguear entradas. No tenemos consigna hoy, pero pueden seguir mandando las entradas para Bacanal, la hora Bacanal. Y también tenemos nuestro blog, que vos bien estuviste subiendo algunos programitas, de nuestro blog de la radio de la boca para afuera, .blogspot.com.ar. Así es. ¿Qué más tenemos? Bueno, hoy es un programita agitado, podríamos decir. Vamos a estar en un ratito en comunicación de radio a radio con Darío Zeta, que es un compañero que está en Jujuy. Qué lindo. Es comunicador de allá de Tilcara y nos va a contar de un proyecto de radio comunitaria que están trabajando allá con Los Caprichosos. Uh-huh. Es una especie de comparsa de la zona. Uh-huh. Ahí de la Quebrada. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar en un ratito comunicándonos con él y vamos a estar hablando si podemos, si nos comunicamos y las comunicaciones, que están muy muy complicadas, nos lo permiten, con el grupo Mafia, que es un colectivo de fotógrafos que están siempre vinculados a las temáticas sociales. Uh-huh. Básicamente estuvieron acompañando los procesos de la lucha por el tema de la urbanización en la ciudad, y diversas cuestiones, el tema de los músicos callejeros, y algunas otras situaciones que se dieron este año acá en la ciudad. Uh-huh. Así que bueno, así estamos en este programa número 51, y bueno, una semana que tuvo muchas novedades, muchas noticias, muchas algunas buenas, otras para nada. Uh-huh. Que iremos tratando de repasar un poco a lo largo del programa, y entre entrevista y entrevista, podemos mencionar la aparición del cuerpo, ¿no?, de Luciano Arruga. Uh-huh. Después de casi 6 años. Después de casi 6 años. Este chico que había sido, estaba desaparecido, se había comprobado una, digamos... persecución policial... Ahí vivía en el conurbano. Uh-huh. No recuerdo exactamente cuál es el barrio, en La Matanza, ya lo vamos a encontrar. Lo venían persiguiendo, lo venían acosando, según cuentan los investigadores, tanto el CELS como la hermana Vanessa Arrieta, lo venían acosando. La policía le había propuesto que trabaje para ellos, para robar. Él se negó y bueno, y lo empezaron a perseguir. Ya lo habían pegado, ya lo habían encerrado, ya había habido episodios. Ya había tenido episodios y terminó desapareciendo. Uh-huh. Y bueno, con esta cuestión, después de 6 años, que aparezca el cuerpo y que aparece ahora el argumento, o sea, tratan de tapar de alguna manera todo lo que pasó, diciendo que fue un accidente, ¿no? Bueno, todo esto ya está en los medios, digamos, uh-huh. pero bueno, para rescatarlo, aunque sea así brevemente, pero... Es un caso muy simbólico de violencia institucional. Exacto. Digamos, es uno de los desaparecidos en democracia. Nosotros venimos en todos los programas, una de las temáticas que venimos abordando es el tema de la violencia institucional. Y bueno, y la verdad que es fuerte, digamos, que se haya encontrado el cuerpo. Por un lado, Vanessa, en la conferencia de prensa, su hermana, decía, ganamos una batalla, ganamos, pero a la vez, como dice Mariana, en realidad se trata de un encubrimiento, están tratando de encubrir y están saliendo a la luz, digamos, un montón de complicidades de diversos actores, la morgue judicial, claro, ayer le escuchaba a Berbisky del CELS, que le hicieron un reportaje y hablaba del encubrimiento, porque el cuerpo cuando llega a la morgue, llega como NN, pero en el hospital él estaba identificado. O sea, hubo todo un proceso de encubrimiento, de pasaje de la identidad de Luciano a NN, donde hay un montón de actores. Mm. Y bueno, y ahí ya sabemos quiénes son los actores, digamos, que están en este entramado de violencia institucional y que es la policía, el poder, parte del poder judicial, porque después hay otra justicia que, como venimos diciendo, trabaja en el tema de derechos humanos y pelea, pero hay una gran parte de la justicia todavía corrupta y digamos y procesista, ¿no? Uh-huh. De que viene de otra época y que tiene estas prácticas. Exacto. Y bueno, a propósito de esto y de lo que es la pelea contra la violencia institucional, mañana va a haber una marcha. Sí, es cierto. Marcha Nacional de la Gorra, uh-huh. Haciendo alusión a esto, ¿no? De cómo uh-huh. la gorra como un símbolo de los pibes, ¿no? Los pibes que son criminalizados simplemente por vivir en lugares humildes, en lugares pobres, uh-huh. que en todo caso no tienen ellos la culpa de digamos, es esta criminalización del pobre, ¿no es cierto? Totalmente, bueno, lo que hablábamos con... Esperate que termino de contar la marcha Nacional de la Gorra. La gorra que rebalsó el vaso, se llama así la consigna. Mañana miércoles 22 del 10 a las 10 horas. Se concentra en Belgrano y Entre Ríos, en Ciudad de Buenos Aires, a las 15 horas en Plaza Italia, y de ahí se va a ir peregrinando hacia la Ciudad de La Plata, uh-huh. A la oficina de policía de la policía bonaerense, para repudiar todo esto que le pasó a Luciano, pero que en realidad le pasa a muchos jóvenes todo el tiempo. Jóvenes. Se hablaba de más de 4.000 casos en los últimos... Creo que en los últimos 5 años, no recuerdo exacta la cifra, pero son muchos. Uh-huh. Así que, bueno, ahí... Hay que estar ahí porque, bueno, es una deuda de la democracia, es algo que falta y es muy, muy fuerte, digamos. Así que, bueno, vamos a estar acompañando. Uh-huh. Bueno, así que, bueno, no sé si les parece si vamos a un temita, Dani, perfecto. Así que luego del tema seguimos con la entrevista de Radio a Radio. We'll be right back.

De radio a radio. La agenda de los comunicadores populares del país. Y las comunicadoras. De la boca para afuera. Bueno, entramos entonces en nuestro bloque de radio a radio y nos vamos derechito a la provincia de Jujuy, más precisamente a la ciudad de Tilcara. Estamos en contacto con Darío Zeta del proyecto radial La Caprichosa. Hola Darío, gracias por atendernos. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá te saluda también Valeria de Lorenzo, de La Boca para Afuera, que es nuestro programa. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va, Valeria? Muy bien. Y bueno, como un poco te contaba fuera de aire, en este bloque lo que estamos trabajando es poder hacer entrevistas, conocer otras experiencias de radios comunitarias o proyectos de comunicación popular que se vienen desarrollando en el último tiempo a lo largo y ancho de todo el país. Y en este caso nos interesaba que contactarte a vos, Darío, para que nos cuentes un poco de este proyecto de la radio La Caprichosa, en qué estado están, cómo surge esta propuesta y bueno, intercambiar un poco sobre esto de la comunicación popular. Buenísimo. Bueno, antes que nada, saludos a toda la audiencia, ¿no? Que escucha ese programa. Mira, La Caprichosa es un proyecto que surge alrededor de hace 2 años más o menos. Y se enmarca dentro de lo que es toda esta movida que surge a partir de lo que motorizó de alguna manera la nueva ley de medios, ¿no? Con una serie de condiciones que van desde lo legal hasta las cuestiones más estructurales que permitieron a muchas organizaciones poder pensar y soñar con su radio propia o con aquellas que la tenían con una licencia. Uh-huh. En ese marco, hace 2 años, surgió acá la propuesta en Tilcara de generar un proyecto de radio comunitaria, radio popular. A partir de ese entonces empezamos a juntarnos, empezamos a movernos, a ver cómo iba a ser el proyecto, cómo iba a ser la programación. Y hoy por hoy estamos en una instancia bastante avanzada en donde hace un poco más de 4 meses pudimos presentarnos al concurso por la licencia, concurso público, licencia de radio sin fines de lucro. Eso está en proceso todavía, lo está evaluando el AFCA. Y hace muy poquitos días nos dieron la noticia de que a través de un proyecto también que surge de instituciones del Estado, nos vamos a poder tener los equipos. Qué bueno. Así que estamos muy, muy contentos. Ya, aunque los equipos recién van a llegar en marzo, ya estamos empezando a hacer cosas de radio porque tenemos una programación bastante ambiciosa, con muchos programas locales, programas que tienen una diversidad de temas bastante importante. Hablamos cuestiones vinculadas al campo, porque es La Quebrada Humahuaca, son pueblos fundamentalmente labriegos, de agricultores. Tenemos programas de educación, programas de salud y todo lo que tiene que ver con aquellas temáticas que están a la orden del día en el pueblo, pero que en muchas oportunidades son ocultas, no están visibilizadas, y una de las ideas nuestras es justamente poner en debate todos esos temas para poder abordarlo de una manera crítica. Está bueno, buenísimo. Y Darío, contanos quiénes forman parte o quiénes son los que inicialmente están formando parte de este proyecto, ¿no? Ahí en Tilcara. Sí, bueno, mira, esta organización Los Caprichosos, que es la organización que está gestionando la licencia y que en definitiva está traccionando este proyecto de radio, es una organización que tiene cincuentenaria y fundamentalmente nace a partir de es una actividad que tiene una trascendencia cultural muy importante en La Quebrada, como son los carnavales. Con el tiempo, la gente de esta organización se dio cuenta de que, más allá de los carnavales, había como una necesidad en el pueblo, a partir de, la dinámica que se iba dando, un pueblo que ha recibido mucho caudal migratorio de la Puna jujeña, por el tema de los cierres de las minerías, otra gente también que se vino a partir de todo lo que fue el proceso de tecnificación de Ledesma, que expulsó del ingenio, ¿no? Uh-huh. Que expulsó a muchos a muchos obreros. Bueno, Tilcar y la parte de La Quebrada, como un emergente turístico, empezó a recibir mucha gente. Y a partir de ese momento empezó a generarse como una complejidad social, cultural, interesante. Y bueno, fue ahí cuando la gente de la comparsa, de esta organización, decidió generar un centro cultural, ¿no? Uh-huh. Para poder brindar actividades sociales y culturales a fundamentalmente a los niños y jóvenes, pero tener esa llegada social en el pueblo. Uh-huh. Esa es una la organización madre, pero después al proyecto están acompañándolo y ya están en la mesa de muchos de los programas que estamos preparando, organizaciones campesinas, universidades, en centros vecinales. En realidad estamos tratando de generar una red en el pueblo como para que todos empiecen a involucrarse en la propuesta, digamos. Claro, claro. Y en esto de bueno, nos interesa siempre también contactar, nosotros estamos en La Boca, en Ciudad de Buenos Aires, y siempre nos parece interesante poder hacer estos contactos con compañeros que están en otras provincias, en otros lugares muy diferentes a esto, para compartir también un poquito cuáles son aquellas problemáticas, ¿no?, que se viven en esos lugares, que lógicamente los grandes medios de comunicación generalmente nunca no se visibilizan, no esas voces nunca logran salir a la luz de manera mediática. Poder compartir un poco un intercambio sobre qué cuestiones están pasando allá, digamos, como problemáticas para la población local, y sí, desde qué mirada ustedes la como proyecto de comunicación la estarían viendo, ¿no? Sí, paradójicamente en las grandes urbes, las grandes ciudades no llegan las noticias, los hechos que pasan en estos pueblos, pero a la inversa acá llegan todos los medios masivos de las grandes ciudades. Uh-huh. Entonces, tampoco por ser un pueblo pequeño, por ser una localidad chica, estamos exentos de la construcción hegemónica del discurso masivo, ¿no? Claro. Entonces eso también fue un aliciente en algún sentido como para decir, bueno, acá tenemos problemas puntuales, que ahora más o menos podría dar un pantallazo, pero verdaderamente la información que se transmite de los medios locales es información que se retransmite de medios hegemónicos, y eso, bueno, también influye, ¿no?, en todo lo que es la construcción que hace la gente del mundo, de la sociedad. Mirá, acá Tilcara es un pueblo que tiene problemas como cualquier otro pueblo. Mirá, hay problemas vinculados a la violencia doméstica fundamentalmente, ¿sí? Son pueblos que, bueno, hay como una suerte de enquistamiento de lo que es la cultura machista en algún sentido, ¿no? Uh-huh. Y eso se expresa, bueno, en muchos casos de violencia doméstica, se consume mucho alcohol, uh-huh, y verdaderamente hay visiones divididas en relación a eso. Algunos vienen y dicen, bueno, es un hecho cultural, entonces, uh-huh, por ser un hecho cultural está de alguna manera, tiene el visto bueno. Bueno, nosotros creemos que no, nosotros creemos que esas cuestiones, por más que estén arraigadas a una cultura, no dignifican esas culturas y son temas en donde uno puede contribuir desde el trabajo para transformar. Uh-huh. Bueno, la radio en ese sentido tiene programas dedicados a estas cuestiones, programas que son específicamente de la mujer, donde, uh-huh, se va a tratar todo el tema de salud sexual y reproductiva, el tema de la violencia doméstica. Uh-huh. Esa es una problemática importante en el territorio. Uh-huh. Después hay, bueno, problemas de trabajo, uh-huh, como en cualquier lugar, pero acá está la particularidad, no sé si estoy hablando mucho, vos decís. No, está perfecto. No, te estamos escuchando detenidamente, por eso no te bien, preguntamos. Bien, acá en Tilcara está toda la Quebrada de la Mahuaca, está la particularidad de que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad hace pocos años, en el 2004, si mal no me acuerdo. Uh-huh. Y fueron 10 años en donde verdaderamente no esta ley, esta resolución no trajo muchos beneficios a la zona, digamos, ¿no? Uh-huh. En materia de protección del laburo, del trabajo local, en materia de cuidar las fuentes históricas de trabajo que tienen que ver fundamentalmente con el campo, con el trabajo agrícola. Vinieron muchos capitales de afuera, extranjeros y del sur, Y se compraron tierras, aparte de comprarse tierras, se hicieron muchos emprendimientos turísticos, y esto generó, bueno, una parcial expulsión de mucha de la gente local, ¿no? Claro, eso es impresionante cómo se va dando en un montón de otros lugares, como, bueno, en Salta, en Mendoza, San Juan, hemos entrevistado, claro, distintos casos donde se da la misma lógica, ¿no? Donde aparece un negocio, en este caso el turismo, porque yo recuerdo, conocí Jujuy en el año 2001, previo al estallido social de 2001, sí. No había nadie prácticamente. Claro. Y en estos últimos 10 años creció muchísimo y ese negocio lo aprovechan no la gente del lugar, ciertamente, sino de afuera. Claro, ¿no es cierto? La gente del lugar lo aprovecha, entre comillas, de rebote, digamos, de rebote. Pero siempre desde un rol de subalterno, digamos, porque, ver. Cuando digo entre comillas, digo, ¿por qué? Porque tal vez viene un tipo de afuera, se pone un hotel y contrata a alguna chica o un chico del pueblo para que trabaje de recepcionista, ¿sí? Claro. Pero digamos, ¿quién usufruta el principal beneficio? Es el capital que viene afuera. Claro. La gente acá termina teniendo un rol proletario, un rol que, bueno, o sea, en este tipo de sociedades todos sabemos que no es lo más dignificante que hay para un ser humano, digamos. Uh-huh. Te quería hacer una preguntita, Darío. Ahí, yo estuve hace un par de meses ahí en La Quebrada y lo que me llamó mucho la atención, me contaron del crecimiento demográfico, esto de, bueno, creció muchísimo por el turismo y cambió todo. Ahí también lo que veo, que a mí me pareció positivo, digamos, hay que ver, digamos, es que la participación de los pueblos originarios en el tema del turismo, ahí hay un centro de orientación, ¿no? Que lo manejan los pueblos, ¿no? Ahí las organizaciones de los pueblos originarios, ¿verdad? ¿Es así? Sí, ¿Cómo es que están ahí bien metidas? ¿Ves, digamos, caminando por La Quebrada, se ve una participación de las organizaciones, de los pueblos originarios, en también, o sea, sería, si se divide todo en bueno y malo, esto sería algo positivo, digamos. ¿Cómo es que se fue dando, digamos? Se ve mucha presencia también de algunos grupos de ahí originarios en el turismo. ¿Puede ser? Sí, la verdad que hace ya varios años que no se trata solo de un grupo, sino que varios grupos, varias comunidades se fueron juntando y organizando para defender el derecho a la tierra, para defender el derecho al agua. Uh-huh. Todo esto impulsado por incluso una serie de leyes que desde los marcos, bueno, jurídicos han dado la posibilidad de que el Estado tenga otra visión sobre las tierras. Claro. A partir de eso se han generado muchas conquistas sociales de las comunidades, de los pueblos originarios, el reconocimiento de la tierra comunitaria. Acá en Jujuy hay casos en donde ya muchas comunidades están haciendo uso de esas tierras comunitarias. Y después, bueno, el tema, como decís vos, es algo positivo seguramente, pero tiene sus otras complejidades también. Claro. No sé si da el momento para contar lo que... Todo eso, si pero... lo podés sintetizar, digamos, un poco. Sí, o si no, te, no, si pobre, no, no lo... quedamos para la próxima, claro, sino, pero para un informe no, sobre ese tema. No. Dale, como quieras, pero fundamentalmente hay como una construcción muy, a ver, ¿cómo decir la palabra para que no caiga mal? Iba a decir fundamentalista, pero cae mal. Una construcción muy fuerte de lo que es la identidad del originario, ¿no? Uh-huh. Y a veces en esa construcción, en esa definición, es como que se cortan las posibilidades para que esa identidad que tiene un rol social determinado, que está en una situación social determinada, con todo lo que sabemos de marginación, de exclusión y demás, esa construcción tan fuerte de identidad no les permite vincularse con otros sectores sociales que también están en una condición social de marginalidad, de pobreza y demás, como por ejemplo los peones rurales, los campesinos, como por ejemplo los trabajadores asalariados de la ciudad. Entonces eso genera como una cuestión sectaria, lo que planteas es sectaria, que no está marcada en lo que podríamos decir una lucha de clases, si quieren los términos más ortodoxos, sino que tiene que ver con ciertas mezquindades que dejan estos procesos que en sí mismos son positivos, pero que hay que pulirlos como para que verdaderamente la unión de los sectores que están en ciertas condiciones pueda generar una lucha mucho más fuerte. Claro. Está bien. Esa unidad del sector de la economía popular que siempre hablamos en este programa. Claro. Así que bueno, Darío, muchísimas gracias por esta comunicación. Esperemos poder contactarnos nuevamente. ¿Para cuándo piensan que vaya a estar ya en funcionamiento la radio? Mira, para marzo nos llegan los equipos, supuestamente. Ah. Esperamos. Así que... cuando salgamos... En abril van a estar ya de vuelta. En abril creo que ya ojalá que estemos en el aire, y si es así esperemos tener una comunicación más fluida como debe ser entre todas los proyectos de estas características, ¿no? Porque cuando hablamos de sustentabilidad de una radio comunitaria no solamente pensamos en la cuestión más que económica y financiera, sino que también hay una cuestión de contenidos acorde a lo que es un proyecto de comunicación popular que también hace a que se sustente un espacio de estas características. Bueno, cuenten con nuestro programa De la Boca para Afuera acá en FM Riachuelo para hacer los contactos que quieran, reproducir fragmentos, lo que sea. Así que bueno, estamos en contacto y bueno, por ahí o antes de que la inauguren o cuando inauguren nos volvemos a comunicar. Dale, buenísimo. Yo les agradezco que nos hayan comunicado, que hayan querido saber un poquito qué está pasando acá en Ticar y qué es esto de una radio comunitaria para el pueblo. Y le mando un saludo grande a toda la audiencia, al barrio de La Boca y zonas cercanas. Bueno, abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo, chao chicas. Chao. Bueno, ahí estábamos entonces en comunicación con Darío Zeta del proyecto de radio comunitaria ahí en la ciudad de Tilcara, en Jujuy, que se va a llamar Radio La Caprichosa, FM La Caprichosa. Qué lindo lugar y qué buen proyecto. Bueno, tenemos unos pocos minutitos para ir a la tanda. Quizás, comentar, ¿tenemos algo de agenda, Vale, por ahí? Sí, acá tenemos, va a haber hacia un Ministerio de Vivienda de la ciudad. Hay unos encuentros que se hacen a jornada de debate. Lo que no veo es la fecha. ¿Esto es mañana? A ver, espera un segundito. Es mañana una actividad de debate. Dice 22 de octubre de 10 a 16 horas, Salón Dorado, Legislatura de la Ciudad, Perú 160. Va a estar Lito Borello. ¿En qué horario? ¿Cómo son los panel, horarios? El primer panel es el 22 de octubre de 10 a 12. Sobre la temática de alquileres y cooperativismo de autogestión, ley 341. Y está Jorge Abasto, María Rashid, Gervasio Muñoz del Movimiento Evita, Pablo Ferreira, Lito Borello y Agustín Territoriale. Y después tenemos el panel 2, que es a la tarde, de 13 a 15, integración, radicación y hábitat social, el arquitecto Javier Fernández Castro, Eduardo Rice, que es un urbanista muy conocido, Jorge Quito Aragón, Paula Penaca, Rafael Klechner, que es de la Corriente Villena, y Cristian Heredia. Bueno, muchas organizaciones, digamos... Y cierra Tayana, sociales, y cierra Jorge Tayana. Tayana. Interesante, la verdad que interesante. ¿A qué hora? De 10 a 12 el primer panel, ahí en la legislatura, y de 13 a 15 horas es el otro, panel de la tarde. Perfecto. Bueno, entonces vamos a un temita y a la tanda de las 8. Bien. Mira los aburridos con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito

quizás se quedó muerto, porque en verdad el imperio yanqui ha inundado el mundo, no solo América, el mundo de miseria, de guerras y de muerte, a nombre de la libertad. Superman, Superman, Batman, no sé cuántas cosas más. Nosotros venimos en nombre del amor, del encuentro de los argentinos, a saber tener diferencias, pero a tenerlas con el respeto que debemos tenerlas todos, la visión de Argentina, que es lo más importante que nos debe preocupar a todos. Pero les puedo asegurar que no tenemos una sola gota de bronca ni de odio. Nosotros solamente queremos amor, que la Argentina crezca, que los pibes se realicen, que las familias se consoliden, que los pueblos puedan crecer. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Que los estudiantes puedan construir su futuro, que los trabajadores tengan trabajo, que a los productores le vaya bien, porque eso significa que a la Argentina le va a ir bien. Eso es lo que tenemos que hacer y lo por lo cual tenemos que trabajar fuertemente todos nosotros. No nos dejemos que nos dividan. La Argentina hay que administrarla bien, hay que cuidarla. Compañero, responsable de la Escuela de Formación Política y ex ministro de Gobierno de Bolivia, Alfredo Rada. Movimientos sociales son aquellos sectores organizados del pueblo que en determinado momento, por sus propias reivindicaciones, llámese de trabajo, de vivienda, de acceso a servicios básicos, en fin, por sus propias reivindicaciones, van desarrollando actividad política, pero sin perder su esencia social. Es decir, no es que se convierten en partidos políticos, no, son movimientos sociales que desarrollan acción política. Y al hacerlo, pues pueden ir transformando tanto algunas políticas que prevalecían hasta hace poco en Latinoamérica, las políticas neoliberales, como también las propias estructuras sociales, políticas, estatales, ¿no? Entonces, esos son los movimientos sociales, ¿verdad? No basta que sean organizaciones sociales, sino que esas organizaciones, sin perder su identidad, desarrollan acción política, sin convertirse en partidos políticos, ¿verdad? Es decir, sin caer en lo que se ha denominado en Latinoamérica la partidocracia. Seguimos en De la Boca para Afuera, entrando en nuestra segunda hora de programa. ¿Qué se cuenta, Mariana Moris? Bien, muy linda la nota de Tilcara, ¿no? Sí, la verdad que es excelente, me parece muy, muy lindo el proyecto. Y bueno, el lugar es espectacular. Los que viven ahí, supongo que, bueno, uno en general si conoce ha ido de pasada. Que bueno, más allá de lo lindo que es el lugar, las problemáticas que se viven, las condiciones de vida de mucha gente son difíciles. Sí, sí, es necesario. Acá nos saluda la Tana Basi Balupo. Adiós, Tana. Adiós, hasta la próxima. Sí, la verdad que sí, es muy importante que empiecen a surgir estos proyectos de comunicación popular, porque como dice él ahí, lo que hasta hace poco, más allá de algunas radios escolares que hay en la zona, no había, digamos, radios, hay muy poco desarrollo de radios comunitarias. Imagínese usted con todas las radios que estuvimos sacando este año, todos los proyectos de radio. El año que viene, si funcionan, si ya están en funcionamiento, ya hemos sacado, ¿cuántos proyectos? ¿15? ¿20? Más, sí, sí, por más. Ahí. Tenemos que hacer un listadito, nos debemos... Nos debemos esa sistematización de la información. La pero bueno, quizás el año que viene ya estemos un poco más organizadas con esto. Uh-huh. Y se empieza a generar una red entre todas estas radios y uh-huh. podamos compartir contenidos, compartir las miradas, estar atentos, corresponsales formados que puedan producir esas notas. Uh-huh. Realmente va a estar. Y va nosotros muy bueno. Hacia ellos también, ¿no? Exacto. Compartirles algunas notas acá de la ciudad. Bueno, y en relación a esto, a de la comunicación comunitaria y bueno, la importancia de de la ley de medios en este sentido y toda. No, yo le quería contar, usted sabe que la semana, vio lo que pasó la semana pasada, que lanzamos un cohete al espacio. Ah, exacto. Claro, el ARSAT 1. Nos pone, digamos. Yo la verdad que no estaba muy no estaba muy. No, se ve que si lo habían dado la noticia, no le había dado mucha bola. Fue muy emocionante. Y justo usted no cuando estaba volviendo a mi casa, venía escuchando la radio y estaban con esto de que. De que estaban en casi, bueno, todos los canales transmitiendo el momento en que iba a despegar. Y obviamente llegué a casa y prendí la tele. Uh-huh. Y estaban justo en un momento en que se había detenido, no sé, había todos unos indicadores que tenían que dar verde y de pronto uno se puso rojo, entonces no podía salir. Y bueno, todo ese momento, traspié de último momento, no sé qué fue. Y de pronto, bueno, lo vi, justo enganché y lo vi, bueno, muy emocionante. Y ahí empecé a preguntarme de qué se trataba esta cuestión que venía de hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, yo le digo que estuve investigando, necesitamos la voz de un experto o una experta, pero bueno, mientras tanto estuvimos buceando a ver de qué se trataba esto. Somos, a partir de este satélite, somos uno de los 8 países que tiene satélite propio. Antes alquilábamos ese espacio en el espacio, justamente, y lo que dicen. Y se alquilaba el satélite, el satélite. Se alquilaba el satélite, ¿no? O sea, un satélite que manejaba otro, uno alquilaba el servicio de poder transmitir, señal. ¿Para qué sirve un satélite? Para transmitir información por internet, por televisión y por telefonía. ¿Qué hace, digamos, si vos tenés un satélite propio que apunta hacia donde apunta hacia tu país y este satélite también apunta hacia los países de al lado, ¿no? A toda la región, lo que permite es abaratar todas estas comunicaciones, ¿sí? Uh-huh. Antes vos pagabas, es un servicio que obviamente te lo cobran y ahora nos te va a salir mucho más barato a nosotros que vamos a ser los dueños de esto y además se puede alquilar. Vos podés también hacer lo mismo que generar hacen otros una países, renta. Generar una renta a partir de tener. Y bueno, esto es muy importante porque está hecho por científicos argentinos con producción básicamente nacional, salvo algunos insumos que no se fabrican acá, pero la mayoría está hecho íntegramente con producción nacional. Lo hicieron un montón de personas, digamos, que científicos que estaban en el exterior, que han vuelto, repatriados con este programa, que no recuerdo ahora bien cómo se llama. Raíces, el programa Raíces. Han venido un montón de científicos. Básicamente, digamos, se desarrolló en el Balseiro, en el Instituto Balseiro, y en algunos otros. Y esta otros. Empresa INVAP. Sí, ahí. Empresa privada argentina. INVAP es la empresa privada, digamos, y ARSAT es la empresa estatal que creó este gobierno, Néstor. Entonces, lo que va a permitir es, justamente, veo que siempre estamos quejándonos de las comunicaciones, bueno, que no se llega. Esto pasa, digamos, porque faltan antenas y falta de desarrollo técnico, digamos. Esto lo que permite es cuando no hay, no me sale, coaxil o algo, digamos, claro. Lo que hay es directa, te da una señal directa, digamos. Una señal satelital directa que permite, por ejemplo, que la televisión digital, que ahora la vemos con dificultad en Capital, yo tengo la TDA, digamos, en algunos otros lugares. Yo la veo bárbaro. Bueno, pero en las provincias cuesta mucho. También como cuesta lo de internet, vio que nuestra compañera Analía Real tiene muchas dificultades. Bueno, lo que hace esto es mandar una señal desde arriba, ¿no? Que llega directamente. Uh-huh. Entonces no se necesitan un montón de antenas terrestres, sino que desde arriba se manda la señal. Entonces es la verdad que es revolucionario. Pero a ver, yo después esto vamos de toda a, la vamos zaraza a, pero que antes pude... ya teníamos. Desde arriba, solo que no lo manejábamos nosotros, sino que lo alquilábamos. Claro, y te da una determinada prestación. Mi pregunta va a ser, ahora después cuando consigamos a algún especialista que pueda iluminarnos un poco sobre este tema, es cuál es el servicio público que va a permitir este desarrollo tecnológico. Entiendo que siempre es bueno tener como país, digamos, un determinado desarrollo. Lo que no me termina de quedar claro es qué cosas, digamos, cómo se va a gestionar eso de alguna manera para que brinde un servicio público y no que sea simplemente, bueno, el poder generar una renta o un negocio digamos, al que sea nuestro, en vez de nosotros ser los que alquilamos, somos los que le alquilamos a otro, digamos. No, por un lado, digamos, en cuanto a servicios públicos, a todo lo que es gratuito, como la televisión digital abierta, como eso es gratuita, se va a beneficiar. Digamos, claro, o sea, eso, digamos, llega a todo el país. Es lo pero que... telefonía, por ejemplo, son empresas privadas hoy por hoy, no hay una telefonía pública. Todavía no. Todavía. Esto va a permitir, el día de mañana, si nos da el tiempo... Uh-huh. Abarata, lo que dicen es que abarata. Acá leía una nota que dice que el presidente Arsat, que se llama Matías Bianchi, aseguró que este lanzamiento del satélite será un beneficio para todos los argentinos. Dará la posibilidad de achicar la brecha digital y su señal llegará desde escuelas rurales hasta sitios donde anteriormente era imposible llegar a través de un cable de fibra óptica. Ahí está, el cable de fibra óptica. Ahora esto llega por otra vía. Sí, por el aire. Aérea, por el... claro. Lo otro era terrestre. El cable de fibra óptica, que es muy costoso además. Sí, es una tecnología... tirar un cable a allá, no sé. Eso. Necesitamos un especialista o un especialista. Así que si están escuchando algún oyente que esté en estos temas y que nos quiera aportar algún contacto para que nos pueda desasnar y dejemos de sanatear en esto, nos van a hacer un gran favor. Pero bueno, en principio, digamos, por lo que se conoce, es muy interesante desde la gestación del satélite hasta los beneficios que llevaría a estos pueblos rurales, justamente con los que nosotros nos cuesta tanto comunicarnos, que facilitará muchísimo la comunicación. Bueno, como usted bien dijo, dejemos de sanatear y vamos a ir al separador de nuestro próximo bloque, Voces Organizadas, y bueno, estaremos en comunicación entonces con, vamos, esperemos, si todo funciona bien, y los satélites y los cables... con el movimiento, con Mafia, que esto es el movimiento, un momentito, de fotógrafos, movimiento argentino de fotógrafos independientes autoconvocados. Perfecto. Feria. Producción. Mercado. Lucha. Cooperativa. Autogestión. Solidaridad. Trabajo. Tierra. Vivienda. Hábitat. Voces organizadas. Seguimos en De la Boca para Afuera. Mientras estamos tratando de comunicarnos con la gente de Mafia, vamos a difundir un poco nuestras obras de teatro. La semana pasada estuvimos entrevistando a Eva Iglesias, la directora de la obra Bacanal, una obra de flamenco que se da en el Teatro Hasta Trilce, en el barrio de Almagro, en Massa 177, todos los viernes a las 20 horas. Si tienen ganas de darse una vuelta, si nos avisan con anticipación, nos manguean unas entraditas y ahí podrán estar. Otras actividades. Mañana, miércoles 22 de octubre, como dijimos hace un ratito, hay un encuentro en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hacia un Ministerio de Vivienda de la Ciudad. A las 10, de 10 a 12 horas, el panel de alquileres y cooperativismo de autogestión, la ley 341. Y de 13 a 15 horas, el segundo panel, integración, radicación y hábitat social, con la participación de Lito Borello y Sierra Jorge Tayana. Muy, muy interesante esta actividad. Bien, ahí estamos entonces. Bueno, estamos comunicadas con Lina, referente de Mafia, que es Movimiento Argentino de Fotógrafos Independientes Autoconvocados. Lina Echesuri. ¿Estás ahí, Lina? Sí, acá estoy. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo andan, chicas? Bien, acá, las corridas. ¿Vos también, no? Sí, también, también. Justo estábamos llegando de una charla que dimos en la Escuela de Fotografía de Avellaneda. Ah, qué lindo lugar. Sí, yo justamente estudié ahí, me recibí ahí, así que qué fue bueno. Lindo qué volver bueno. Y contar un poco de la experiencia de Mafia. Qué bueno. Bueno, por eso te llamábamos también, para que nos cuentes también a nosotras, continuando con, ya vení con tu charla, que nos cuentes un poco ahí. Yo te conocimos por Facebook, viendo las producciones de ustedes, que en distintos eventos, situaciones, este año son... Sí, en realidad, justo te cuento, Lina, porque ella, Valeria, me comentó, bueno, vamos a conseguir esta nota, Mafia, de foto, y yo a mí me sonaba... Y justo la semana pasada, en el diario, esta revista Le Monde Diplomatique, sí. Yo me había quedado mirando una foto que era una que era de San Cayetano, creo que era. Exacto. Me la quedé mirando y bueno, y me quedó grabado Mafia, que decía abajo, pero no sabía quiénes eran. Y después Vale me dice, ah, buenísimo. Así que ahora ya me veo. Pero te digo que me quedé mirando la foto. Yo no entiendo nada de foto y dije, esta foto algo tiene diferente, porque por eso uno se la queda mirando. Estamos todos conectados de alguna manera. Totalmente. ¿Viste cómo es la cosa? ¿Por qué? Porque era una foto del San Cayetano y los rostros estaban mirando, parecía que te estaban mirando a vos. Sí, estaba. Tenía eso. Así que bueno, contanos un poco de qué se trata este trabajo que están desarrollando y esta organización de fotógrafos. Bueno, nosotros somos un colectivo de fotógrafos, así estamos en una época como de mucho colectivo, lo cual está buenísimo, ¿no? Desde hace bastante, ¿no? De la cuestión de juntarse a hacer cosas. Claro. Nosotros nos juntamos y nos formamos hace casi 2 años, ahora cumplimos 2 años, el 8 de noviembre. Uh-huh. Nosotros nos juntamos a raíz de un hecho fortuito y medio como que excede como lo lógico, ¿no? Como nosotros decimos muchas veces que fue como mágico el juntarnos, porque nosotros no nos conocíamos y nos juntamos en las redes sociales a través de una, o a razón de unas amenazas que había recibido una compañera fotógrafa a raíz de las fotos del primer cacerolazo de hace 2 años. Cuando fue todo el tema del dólar y de la inseguridad, todo eso junto, que digamos, los medios están mostrando cómo vecinos independientes y autoconvocados salían a reclamar, y esta compañera fotografió los rostros de esas protestas, las dio a su cuenta personal, y al ver los rostros, o sea, todos los cacerolazos se hicieron personas, empezó a recibir amenazas de que lo saque y se formó un grupo de apoyo a esta compañera, y ahí nace como la primera idea de Mafia, es que en el próximo cacerolazo, que era autoconvocado, espontáneo, pero ya se sabía que iba a ser el 8N, salimos un grupo todos juntos a fotografiar, y la idea era que la firma iba a ser de Mafia. El nombre corresponde también como a un juego de eso, por eso nos llamamos Movimiento Argentino de Fotógrafos Independientes Autoconvocados. Y nace así, como una idea irreverente de un momento de salir a fotografiar eso, y lo que pasó fue que en esa cobertura que hicimos, en esas fotos, logramos una foto que luego se viralizó y se repercutió por todos lados, en medios comerciales y todo, que era la foto de Barreda, el odontólogo que mató a toda su familia, a todas las mujeres de su familia, fue condenado y luego cumplió los años en cárcel y salió que estaba caceroleando y pidiendo por más seguridad. Entonces esa foto nos abrió, fue nuestro punto de encuentro y ahí se reafirmó lo que es la firma colectiva. Eso te iba a preguntar. Es la estructura de nuestro movimiento. Claro. ¿Cómo hace, digamos, un colectivo de una actividad que es muy independiente, ¿no? El fotógrafo, sí, yo lo tengo, ¿no? Claro, yo hice, como todos hemos hecho alguna vez en nuestra vida, algún cursillo de fotografía, y es bastante individual. Ahora hay mucha movida, digamos, colectiva, pero básicamente es individual y tiene que ver con la producción propia, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace para hacer esta firma colectiva, lograr eso? Mira, nosotros en realidad nacimos con eso, digo, desde el momento que nos juntamos, eso siempre lo tuvimos claro. Por diferentes en cada época, digamos, por diferentes razones o razones que se van sumando, ¿no? Digo, al principio fue por eso, digo, salgamos todos juntos y filmemos como mafia. Después porque nos parecía como súper interesante empezar a crear una mirada colectiva, y esa mirada colectiva no podía ser con firmas individuales. Exacto. Nos interesaba esa creación, ese colectivo. Después, en el trabajo, nosotros trabajamos en colectivo. Digo, por ahí es uno el que aprieta el disparador, pero estamos otros sosteniendo luces o rebotes o buscando a la gente o pensando dónde podría ser o pensando las imágenes. Nosotros trabajamos todo colectivamente. La edición, que también es una parte muy importante en nuestro trabajo. La edición me refiero como a elegir qué fotos van, en qué orden van, digamos, qué queremos contar. Ahí también está la historia, ¿no? Que vamos a contar. Claro. Entonces, eso también es colectivo. Y nos interesa transitar ese camino. Entonces, digamos, la verdad que esa es como una decisión que tomamos y que es primordial en nuestro movimiento, en nuestro colectivo. Y después, que trabajamos de una forma totalmente horizontal, donde todas las opiniones, nosotros somos 10, cinco hombres y 5 mujeres, de una manera súper horizontal, donde todos hacemos todos, de alguna manera, por ahí algunos más, otros menos, pero digamos, vamos abarcando toda la parte, digamos, de la estructura para que funcione un poco todos. Y no. Por ejemplo, ustedes trabajan, o sea, esto lo toman como un trabajo, por ejemplo, las fotos que han podido sacar en diarios, o sea, ¿cómo ustedes lo están pensando como un emprendimiento de trabajo, o un emprendimiento más militante, o una mezcla de las dos cosas? Nosotros es un espacio que se formó muy espontáneamente. Nosotros no nos conocíamos, salvo 2 o 3, pero no nos conocíamos como persona. Entonces, nos conocimos en mafia y a partir de ahí nos conocimos como personas, como amigos, trabajando, cómo trabajábamos, qué fotos sacábamos, qué recorrido teníamos cada uno. Entonces, todo se fue dando simultáneamente. Y además están haciendo otras actividades, dan talleres, hacen capacitaciones, digamos, para el público, para el afuera, digamos. Sí, y respondiendo a lo que me habías preguntado, porque no lo terminé de responder. Ahora me doy cuenta. Cuando hiciste la otra pregunta, me di cuenta. A partir de ahí nos interesaba un lugar donde hacer fotos colectivamente. Al principio poníamos plata nosotros. Después lo que logramos, ahora, 2 años después, es autogestionar el proyecto. Nosotros no vivimos de mafia porque, digamos, no podemos, somos 10 personas. Pero sí logramos, con algunos laburos, con fotos vendidas a medios que nos interesan, lograr autogestionar, lograr tener como un fondo para, por ejemplo, si nos interesa ir a hacer un trabajo a Córdoba, poder pagar pasajes, estadía, que siempre es con amigos, vincularnos con otros colectivos fotográficos, que hay un montón, anteriores al nuestro, y de los últimos años también, digamos. Entonces, eso, nos planteamos también como una forma, para nosotros es un trabajo, no rentado, pero es un trabajo, le dedicamos mucho tiempo, mucha energía, mucho compromiso, y a la vez también es un planteo del que ahora estamos muy embebidos y viendo, digamos, qué es lo que vamos a hacer en los próximos años que vengan. Pero sí, claro que nos interesaría, pero bueno, estamos viendo la forma también, porque a la vez nosotros tenemos una página web donde una página web y en Facebook sobre todo, que es donde publicamos las historias, las coberturas, y tenemos la licencia de libre reproducción. Nuestras fotos, nuestros trabajos pueden ser se pueden reproducir libremente, si los medios o quien los usa no tienen fines comerciales, porque tampoco queremos precarizar el laburo de los fotógrafos. Exacto, por supuesto, claro, porque somos todos fotógrafos y laburamos de eso también. Claro. Ahora estoy subiendo una foto que estoy viendo acá en las redes con el tema de Luciano Arruga, que han subido ustedes en su Facebook. Sí, nosotros estuvimos el año pasado, hace casi un año, creo que fue el 17 de octubre cuando empezó el acampe en el destacamento, donde estuvo detenido y torturado Luciano Arruda, y la hermana y los familiares y amigos de Luciano hicieron un acampe que duró varios meses, porque tenían la promesa de que ese destacamento iba a ser entregado del intendente de La Matanza, sí, para un lugar de memoria. De memoria. Sí, sí, sí. Y eso. Entonces nosotros fuimos a cubrir un poco de ese acampe, porque bueno, digamos, son temas, todos esos temas son temas que nos interesan y que nos movilizan y que queremos también visibilizar desde Mafia. Claro. Mañana van a estar ahí, mañana hay una movilización, ¿no? Con, sí, mira, justamente ahora estábamos viendo de qué manera, quiénes íbamos. Está nosotros bien. No vamos los 10 claro. a las coberturas, pero a veces sí, digo, en la medida de lo posible, vamos los más que podemos, porque nos interesa la mirada colectiva verdaderamente, digo, de muchos ojos, aparte de que todos hacemos una mirada colectiva. Claro. No, acá mirando un poco la página y viendo los nombres de los integrantes que son, yo recuerdo perfectamente del suceso que contaste que les dio origen en el cacerolazo, porque esta compañera hay amigos en común y demás, y a mí me digamos, las vi esas fotos y eran, la verdad, impactantes. Yo cuando las vi, las compartí a todos los que pude, porque claro, lo que se veía, ¿no? De quienes estaban cacerolando era esta, justamente el cacerolazo de la abundancia. Se podía ver en esas fotos esa mirada que no estaban reflejando. Y así que mirá en qué terminó. Impresionante. La verdad que estuvo... Bueno, pero eso, nosotros nos planteamos también eso, no nos interesa hablar de la gente o lo que piensa la gente o lo que pasa a la gente, digamos. Nosotros creamos vínculos con las personas, digamos. O sea, nosotros le ponemos rostro a las situaciones en las que nos comprometemos, en las que fotografiamos y las que nos interesa estar. Entonces, digo, también eso habla de otra cosa que tiene que ver con lo que estás diciendo, digo, cuando, digamos, son personas las que están ahí, no es como una masa de la gente. Claro, totalmente. Claro. Bueno, Lina, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, estamos ahí contactadas por Facebook compartiendo nuestras experiencias. Dale, buenísimo. Nuestra página de Facebook, que es donde nosotros donde colgamos y subimos todos nuestros trabajos, es... Bueno, facebook.com, sí. Todo eso, / Hola Mafia. Ahí están todos los trabajos y subimos todo lo que vamos haciendo y todas las cosas y las charlas que damos. Buenísimo, así difundimos un poco. Las charlas que compartimos con gente más que nada. Está bien. Y los trabajos que hacemos y las movidas en las que participamos. Buenísimo, ahí lo compartimos y quedamos en contacto. Te mandamos un abrazo. Dale, bárbaro, chicas. Muchas gracias. Hasta por luego. Tomar. Un abrazo. Chao. Bueno, muy interesante, ¿eh? Mira, ¿vio? Vale. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Eran Lina, buenísimas esas fotos. ¿Cómo es el fotos? Apellido de Lina? Del Movimiento Argentino de Fotógrafos Independientes Autoconvocados, Mafia. Hola Mafia en Facebook. Y tienen ahí un sí, blog. Sí, mafiaargentina.wordpress también. Ah, ahí están todas sus fotos. Sí, y la compañera es Lina Echesuri. Buenísimo. Bueno. La verdad que no, de veras. Esas fotos las tuvieron que sacar de circulación. Porque claro, esta compañera se exponía con su nombre, su apellido. La podían hacer intimaciones. Sí, Facebook está censurando. Censura, digamos. Fue como un caso de una especie de censura. Uh-huh. Y realmente se veía en... ¿Qué fue el 8N? ¿Cuál fue el primero? 8N de... Después hubo, creo que el 8N fue este, 8N. Uno de estos primeros cacerolazos. Y realmente se veían personas, esas señoras de Recoleta con los oros colgando. Los brillos, platinadas, con las mucamas, vestiditas de mucamas con la cacerola. Eran unas imágenes que impactantes. Te impactaban. Porque decís, bueno, esta es la sociedad que está saliendo a la calle para reclamar, defendiendo sus intereses, en definitiva. Buenísimo. Bueno, otra mirada también otra de la mirada. Comunicación. Exacto. Bueno, seguimos entonces en nuestra última media hora. Vamos a un temita. Unos avisitos. ¿Te parece, Dani? Nos mira como diciendo, ay, chicas, ¿cómo andan hoy? Todas desordenadas. Bueno, ahí volvemos.

Bueno, aquí estamos en el último bloque de este programa de La Boca para Afuera, programa número 51, era la cortina de Afinando el Lente, que es este bloque que nos sirve para pensar sobre algunas cuestiones que están pasando, analizar, pensar a la distancia, ¿no? Así que bueno, estamos en comunicación, en este caso, con Carlin Giargiarola, si lo digo bien, del frigorífico Incov, que bueno, este frigorífico recuperado de Bahía Blanca, que ya hemos entrevistado hace unas semanas. Carlin, ¿nos estás escuchando? Sí, te escucho. ¿Dije bien tu apellido o no? No, le erraste por 10 kilómetros. 10 kilómetros, ¿cómo es? Garagiola. Garagiola, ahí está. Era fácil. Gracias, Carlin, por compartir estos minutos con nosotros. Bueno, estábamos queriendo ubicarte porque ahí vimos a propósito del encuentro del Mercosur Obrero, el primer encuentro que se hace en Buenos Aires, y que ustedes estuvieron participando. Bueno, la idea era un poco que nos cuentes de qué es lo que pasó allí, qué es lo que se trabajó y bueno, algunas conclusiones que nos puedas compartir. Está bien. No, esto se viene trabajando ya desde febrero, que nosotros tuvimos la suerte de ser invitados por el gobierno de Venezuela para llevar y darle formato al Mercosur Obrero, bueno, por esa gran ilusión que tenía en ese momento y no alcanzó a llevarla adelante el comandante Chávez, pero sí dejó un legado de que había generado un fondo de 1.000 millones de dólares para dar inclusión y independizar a la empresa recuperada, autogestionada, todo aquel que está abajo siempre de los pies del monopolio. Entonces, bueno, esta idea surgió hace tiempo y, bueno, con el armado Mercosur, donde puso tantas cosas buenas Néstor, con este compañero que hoy no está físicamente, pero sí está en cada uno de que tiene la oportunidad de pelear por su destino, que fue Chávez, nos dio la oportunidad a nosotros. Bueno, lo armamos allá en febrero del año pasado y ahora empezaron los pedidos, el pedido de exportación que está precisando Venezuela en todo lo que es comestible, y hace 2 meses que estamos preparando todo esto, organizando aguantame un cachito. El compañero, ¿qué estará haciendo? ¿No? Estará una sorpresa, porque Carlin siempre viene con sorpresas. Perdón, porque estaban por usar la máquina. Hace 2 meses nos lleva una convocatoria haciéndonos un pedido específico de todo lo que se estaba necesitando en Venezuela, comestible. Así que bueno, hace 2 meses venimos trabajando y se preparó este encuentro, primer encuentro, que es por un pedido especial de Venezuela. Si no, hubiera sido un encuentro abierto a todas las empresas recuperadas para integrarlos a este proyecto que habla el Mercosur Obrero. Y bueno, salieron conclusiones muy buenas porque hay varios frigoríficos que se podrían exportar en común de acuerdo. Ajá. Y en conjunto, ¿sí? Sí. Y hay muchos lácteos, hay frigoríficos de pollo, hay turismo como en el Bahuen, como en el Chaco, como en Misiones, empresas recuperadas que están pidiendo a Venezuela mucho turismo porque, bueno, ellos tienen una particularidad que van todos a Cuba. Uh-huh. Hacen un convenio con Cuba, a todos los empleados de Estado se lo descuentan después, durante todo el año le descuentan lo que gastan en Cuba, pero a Cuba le pagan contado. Claro. Entonces eso buscamos, de tener aunque sea el 12, el 8, el 9, el que nos dean el turismo en Argentina. Claro. Y bueno, cada país tendría que hacer lo suyo, porque el Mercosur habla el latinoamericano, nosotros somos representantes de Mercosur Obrero en Bahía Blanca, en Argentina. Uh-huh. Y bueno, tenemos la responsabilidad ahora, después, de armar otro encuentro, pero general, con todas las empresas recuperadas. ¿Quiénes participaron en esta ocasión? Y en esta ocasión, qué sé yo, estuvo Subga, estuvo el Hotel Bahuen, estuvieron, bueno, Inco, Fortín Cuatrero, estuvieron frigoríficos de pollo, La Milagrosa, otros compañeros que son de Rosario, La Cabaña, hubieron fábrica de lácteos también, hubieron unas cuantas específicamente por el pedido que yo me hice. Después hay una gran cosa, que hay una fábrica de lácteos en Rosario, que es la Cabaña, y trabaja con un montón de pymes. Uh-huh. Entonces lo bueno es que todas esas pymes podrían exportar su producto por la empresa recuperada, que es la cabaña, ¿entendés? Sin hacer tanto, sería una autogestión entre ellos mismos para poder engrosar el monto de exportación. Y bueno, y ahora cuando viajemos a Venezuela, traer y tratar de hacerle entender de que vamos a necesitar inversión, porque bueno, por ahí hay fábricas que tienen, están trabajando con el 20%, 30% de la capacidad que tendrían que tener, sea de lácteo, frigorífico, lo que sea. Uh-huh. Así que bueno. O sea que en Venezuela, básicamente en Venezuela están interesados en comprar productos de las empresas recuperadas argentinas. Y sí, y están interesados, y en realidad, acá hasta que no haya decisiones políticas en conjunto, o sea, de cada país, hoy tenemos la presidenta nosotros, Cristina, que creo que tiene que acompañar y va a acompañar, porque vive pregonando y luchando y refregando que las cooperativas son el futuro en lo que es empresa. Uh-huh. Así que no creemos que tengamos desde Cancillería Argentina, que nos ha tratado muy bien, Ministerio de Trabajo, por cuestiones burocráticas, no pueden participar ellos de este evento porque son de los trabajadores con Venezuela. ¿Por qué? Porque hay un dilema en todo esto, que si bien el presidente Maduro, cuando yo salgo elegido por los compañeros de Latinoamérica, que sea el vocero y delegado de este armado, él me dice en cadena nacional, si bien no lo puedo firmar ahora, compañero Calindis, porque no tenemos presidente de Mercosur, nosotros somos presidente interino, y sería un abuso de confianza, sería inconstitucional y qué sé yo cuánto, pero ya lo digo en cadena nacional, por lo que tú dices, por lo que esto, bla, este Mercosur obrero ya tiene identidad. Sin la firma, lo digo hoy en cadena nacional, el tipo se juega, dice que sin tener la firma ya tiene persona jurídica. Porque hoy no puede estar Cancillería, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, porque se invita con un protocolo y no tiene la persona jurídica que está aceptado dentro del Mercosur, que sea una nueva ala del Mercosur, ¿entendés? Ah, como una rama. Exacta, una de rama empresas recuperadas. De todo el armado que hay dentro del Mercosur. Ahí vamos entendiendo. Pensá, ¿entendés? Que nosotras estamos tratando. Exactamente, está bien. El Mercosur obrero. Claro. Falta ahora la formalizarlo. Mercosur formalizarlo. No, aceptarlo, porque ya está armado. Ya está el compromiso de Venezuela. Ya está la firma de Venezuela, conforme y llamando a este armado. Ahora hay que pegarlo en el Mercosur. Bien, ¿y qué sigue entonces? ¿Y qué sigue entonces? Después de este encuentro, digamos, ahora, ¿cómo sigue? Ir a Venezuela, pedir esa firma y para que podamos apuntar con fondo, y el que lo pueda hacer, por ejemplo, nosotros con frigorífico podemos hacer la exportación. Pero hay una idea que es generalizada, queremos hacerla con tanto de carne, tanto de pollo, tanto de lácteo. Claro. Y tanto de turismo. Está bien. ¿Entendés? Así que no va a pasar mucho que cuando esto ya esté firmado por la Cancillería, las conclusiones, que estas conclusiones que te estoy diciendo fueron plasmadas, ¿cuál sería la negociación? ¿Eso está al público? ¿Lo podemos encontrar ahí en algún lado? Mira, ¿sabés por qué no lo subimos? Porque todavía no está la firma de los cancilleres, si bien estuvieron presentes, ellos son, viste, muy muy muy especiales en ese sentido, no firman algo hasta que no lo ven todas las personas que lo tienen que ver, ¿no? Claro, claro. Así que cuando esté a eso lo van a firmar y lo van a cargar en todas las páginas de todos los presentes que estuvieron ahí. Buenísimo. Y bueno, nos gustaría, cuando viajan a Venezuela, ¿cuándo vas a viajar? Vos sabés que tuve la suerte, yo y mis compañeros, de ser invitado por el mismísimo Papa para ir a verlo. Ah, la Pipetua, sí, Carlín. Sí, vos sabés que tengo una desgracia que no puedo ir, mi amor. No puedo ir por distintas responsabilidades, pero sí van compañeros nuestros que nos van a representar muy bien con el Papa, que va a Maidana, el Suga, va al Ruso. Está bien, pero pará, se nos confundió todo. Venezuela, el Papa... Yo te preguntaba por Venezuela, ¿cuándo van para Venezuela? Te explico, que van el viernes sale el viaje para ver al Papa. Este viernes se van unos compañeros a ver al Papa. Sí, bueno, ahí los... Bueno, y vos... Y cuando vienen ellos, ahí nos vamos a Venezuela. Bueno, ¿te podemos comprometer para que seas corresponsal de La Boca para Afuera? Y llamarte, y que nos cuentes... Quedate recontra tranquilo. Buenísimo. Estoy orgulloso de que nos acompañen. Buenísimo. Y que no estamos acostumbrados a vender gato por liebre. O sea que por buenísimo. Eso te digo, te puedo acompañar todo lo que se armó, el documento que se hizo, que olvídate que te lo vamos a acompañar, olvídate. Dale, no, pero nosotras queremos llamarte cuando estés vuelta, ahí, a la vuelta, o si podemos, vamos a ver, digamos, no, si es si vengo, una comunicación. Venga nomás, por ahí a la vuelta. Voy al estudio. Dale, te venís para acá. Más al estudio. Dale, Carlín. Buenísimo. Claro, porque consideramos fundamental, ¿no? La alianza que se puede hacer con los otros países, con los otros pueblos latinoamericanos para fortalecer justamente todas estas organizaciones de la economía popular que producen bienes tan importantes como los alimentos, que en Venezuela sabemos que ellos, bueno, por la historia de país que tienen, no tienen esa autosuficiencia en alimentos, se la pasan importando, les hacen golpes de precio. Uh-huh. Es muy importante para toda la región, ¿no? Sí, se meten con gente que no se tiene que meter. Nosotros le hemos dicho, hemos visto cada uno, y bueno, qué sé yo, pero bueno, no somos magos. Quizá hemos aprendido por nuestra experiencia a identificar a la mala gente, ¿viste? Uh-huh. Y eso nos da la posibilidad de equivocarnos menos, o por lo menos en estos casos de que nos pisoteen o nos lleven al terreno que nos quieran llevar. ¿Qué sé yo? Hoy los trabajadores pedimos que dentro del Mercosur, porque en este tema de exportar e importar, hay un gran negocio que distingue. Por ejemplo, en Argentina, en todos los ministerios están trabajando por y para el Mercosur. Uh-huh. Pero lo nuestro es diferente, es trabajar para y por los compañeros de latinoamericanos. ¿Entendés? Que más allá de que es un negocio, es una libertad, para nosotros no es un negocio burócrata que están armando mucho. En Argentina se están armando, esto mismo que estamos armando nosotros, lo están armando los empresarios. Uh-huh. Ya no pudieron competir los grandes científicos de la carne, los dueños, yo le digo científicos, ¿no? Uh-huh. Los grandes científicos de la carne no han podido competir con lo nuestro de ahora. Uh-huh. No han podido, porque ellos ya se reunieron, hicieron lo primero que estamos haciendo nosotros ahora. Te llaman, parece, ¿no? Tenés una comunicación. No. Hay una música. Un teléfono de un compañero. Ah, qué lindo. Esto mismo que hicimos el encuentro nosotros, lo hicieron los mismos empresarios. Claro. Uh-huh. Lo hicieron y ni se acercaron ni cerca a lo que hacemos nosotros, ni cerca. Bueno, entonces, están bien. Nosotros lo que queremos es que nos den la oportunidad de poder competir. Uh-huh. Nada más que eso. Bien. Pero con toda la libertad y el acompañamiento que necesitamos en esto. Porque acá corre un rol fundamental el Estado. Totalmente. Si nosotros tenemos el acompañamiento del Estado, podemos competir con cualquiera, en buen sentido de la palabra. Uh-huh. Sí. Acá no se llama de pisar a nadie, nada, sino de que este vaso que se llene, que pueda mojar a la mayoría, que pueda mojar, y no que, como pasa siempre, ¿no? Que el vaso antes que se lo llene siempre se lo tomo uno solo, después que salga Pato Gallareta. Así que bueno, eso es lo que pedimos, nada más que la libertad de expresión, la libertad de trabajo, la libertad que necesitamos nosotros para poder pasar el otro lado del charco, y si bien en nuestras empresas somos capaces de administrarla, uh-huh, muchas veces de resistir, hoy tenés que resistir porque parece que se va retrasando a lo que fue en alguna época, están cerrando muchas empresas, acá en Bahía Blanca, uh-huh, hoy en la actualidad hay 4 empresas cerradas y tomadas por los trabajadores, porque está en nuestra historia viva. Ah, ¿sí? Sí. ¿De qué empresas se trata? Sí, ¿qué empresas son? Tenés de jugo, uh-huh, tenés un taller de chapa y pintura monstruoso que debe ser el más grande de la provincia de Buenos Aires, no, uh-huh, sabés lo que es. Uh-huh. Otro frigorífico más. Uh-huh. No, ahí se está complicando, y se está saliendo todos los pescados, están saliendo afuera del agua. Bueno, Carlín, estamos terminando el programa, así que quedamos así. Nos vamos a comunicar a la vuelta entonces de Venezuela para que te vengas acá. Sí, y a charlar con nosotras, a tomar algo. ¿Mm? Dale, mi amor, dale. Bueno, dale. Un abrazo muy grande. Un beso grande, dale. Suerte en el viaje, bien. Gracias, bueno. Hasta dale. Luego. Abrazo. Chao. Bueno, ¿con quién estábamos hablando? Estábamos hablando con Carlín Caragiola, uh-huh, Caragiola, presidente del frigorífico Incov, empresa recuperada de Bahía Blanca. Bueno, Valeria, estamos llegando entonces al final. Así es. Llegamos. ¿Viste? Y bien, muy bien. Muy interesante el programa. Se fue armando así sobre la marcha. Le mandamos saludos a todos nuestros queridos compañeros. Muchas gracias, Dani, por la paciencia. Y por un abrazo a Elías, que nos está escuchando. Elías desde Chaco nos escribe, a ver, los voy a leer lo que nos pone. Porque estaba mal y porque no podía escucharnos. Decía, estoy en Chaco. Dice.